Entonces ahorita vamos a tener el privilegio de escuchar a la compañera Mercedes Olivera, pues ella es antropóloga social, una mujer comprometida desde hace muchos años con la lucha social, no solo de México, de otros países también, de Chiapas, feminista, comprometida también con la lucha de las mujeres. Entonces, si quieren, para que los que están fuera nos escuchen, vamos a dar un aplauso y escuchar a la compañera Mercedes. Sí. Bueno, un poco para empezar, yo quiero decirles también, como un poco marcando la línea de lo que voy a decir, que en un foro que hicimos el año pasado, creo, ¿verdad?, sobre la militarización, yo terminé mi exposición con un testimonio que me movió mucho, ¿sí? Era una mujer que había tenido un problema de violencia muy, muy fuerte con el ejército y que reconoce que no lo denuncia, ¿sí? ¿Sí? Y es muy interesante lo que me decía, ¿sí? El ejército no solo ha alambrado sus cuarteles y nuestras comunidades, también ha alambrado nuestros corazones y nuestras mentes, ¿sí? Y ella terminaba diciendo, pero Mercedes, tenemos que desalambrarnos, ¿verdad? Y esto yo creo que es el mensaje que podemos tomar, ¿sí? ¿Verdad? Porque es muy importante que pensemos con profundidad que los problemas no solamente están fuera, sino que los tenemos dentro, ¿sí? Y que entonces yo voy a partir de un planteamiento pues decolonial, se dice ahora, ¿sí? ¿Verdad? Pero no solamente necesitamos decolonizar nuestro pensamiento, sino como lo han planteado los teóricos, ¿sí? ¿Verdad? Además de decolonizar nuestro pensamiento, tenemos que trazar estrategias, ¿sí? Tenemos que organizarnos y tenemos que poner en práctica nuestra lucha, ¿sí? Es decir, que no es una cuestión solamente ideológica, sino que tenemos que transformar nuestras formas de vivir, de relacionarnos y actuar en consecuencia a nuestras posiciones, ¿verdad? Esto es lo que yo entiendo por el proyecto decolonizador. Otro elemento del que quiero partir es que en Chiapas estamos en guerra, ¿sí? Pero que no es una guerra de ahora, ¿sí? Sino que es una guerra histórica, ¿sí? ¿Verdad? Tenemos por lo menos más de 500 años, ¿verdad?, de militarización, de despojo, de opresión a los pueblos indígenas, ¿verdad?, y de violencia de todas naturalezas, ¿sí?, ¿verdad? Esto yo creo que es algo muy importante de tomar en cuenta, porque estamos en una coyuntura, ciertamente, pero tenemos que pensar que esto es parte de una construcción histórica y que está ligado al sistema capitalista, ¿sí?, ¿verdad?, desde su etapa mercantil, ¿verdad? Por lo menos aquí, así lo tenemos que considerar. Esto quiere decir que podemos pensar que la guerra, ¿sí?, es parte estructural del sistema, no es consecuencia, ¿sí?, no es consecuencia del sistema, sino es parte de la propia dinámica del sistema, ¿sí? Yo creo que esto nos puede cambiar un poquito la visión, ¿verdad?, porque entonces podemos llegar a entender un poco las profundas raíces, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo quería decir que no podemos detenernos a hacer toda la historia, ¿verdad?, de de la guerra. Yo por allí recogí un artículo de Morquecho que me gusta mucho porque plantea la historia de la guerra en Chiapas con datos muy puntuales y muy significativos, y creo que lo repartieron por organización, ¿verdad? Ah, se va a dar en los paquetes, ¿sí? ¿Verdad? A mí me parece que allí hay mucha documentación, mucha información. Yo no la voy a repetir, ¿sí? Quiero decir que además aquí hay muchos compañeros y compañeras, quizás mucho más autorizados que yo, para hacer ese tipo de análisis. Yo lo que quisiera es presentar solamente una especie de estructura que nos permita analizar la situación de guerra que vivimos y podamos entre todos, ¿verdad?, construir el análisis y entre todos, ¿verdad?, ir asumiendo posiciones ante esta situación, ¿verdad? Yo quería decir que el capitalismo en su fase actual neoliberal tiene muchos ejes, pero dos ejes son fundamentales. Uno es la privatización, ¿verdad?, con las reformas estructurales y todas las políticas que surgen de esta necesidad de convertir todo en mercancías, ¿sí?, ¿verdad? Nuestras propias vidas, ¿sí?, se han vuelto mercancía, mucho más las vidas de los pobres, de los indígenas, ¿sí?, ¿verdad?, que vamos a ir viendo en el transcurso de esta exposición. El otro eje que yo encuentro como fundamental es precisamente que estas reformas estructurales del sistema se hacen a través de la violencia, ¿sí?, ¿verdad? Y la guerra es parte de esa violencia, pero como quiero que quede muy claro, no es producto de, sino es la forma estructural de funcionamiento del sistema, ¿sí?, ¿verdad? Esto yo creo que nos permite entender la dimensión de la violencia, ¿sí?, y que las mismas reformas estructurales y políticas estructurales, cuando se implementan, son parte de la violencia, ¿sí?, ¿verdad? Una violencia que se nos impone en todas partes y que ha afectado nuestras vidas, tanto personalmente como la vida colectiva de las organizaciones, de los grupos, de sindicatos, de todas las organizaciones, desestructurando, ¿sí? Esto es algo que a mí me parece como fundamental de considerar. Y entre las estrategias neoliberales que más están afectándonos en Chiapas, ¿verdad?, son en este momento las políticas desarrollistas contra insurgentes que forman parte de la guerra de baja intensidad que seguimos viviendo, ¿verdad?, y sobre todo en el campo y en las comunidades tanto mestizas como indígenas, ¿verdad? Esta guerra de baja intensidad se expresa en una forma violenta, pero también en las ciudades, ¿sí?, ¿verdad? No es solamente en el campo, sino es una situación generalizada. Bueno, con estas dos ejes de la estrategia del sistema neoliberal, podemos entender que la guerra tiene muchas caras, ¿sí? Que la guerra se presenta en forma múltiple, ¿sí?, y que no se detiene, ¿sí?, ¿verdad? Es permanente, ¿verdad? Así como hubo unos teóricos que hablaban de la revolución permanente, yo hablo de la violencia permanente del sistema como parte y dinámica de su propia reproducción, ¿sí?, ¿verdad? Esto a mí me parece que es algo importante. Y yo quisiera señalar brevemente como cuatro caras importantes que podemos analizar de la guerra en Chiapas. ¿Sí? Una es la guerra que yo le llamo la guerra del hambre, ¿sí? ¿Verdad? Que es la pobreza, ¿verdad? Que es el despojo de todos los recursos y el acabar con la vida, ¿sí? Una estrategia de muerte, ¿sí? ¿Verdad? Que es muy importante que analicemos, y voy a señalar más adelante algunos aspectos de esa guerra. Otra guerra es la guerra armada, ¿sí? Es la guerra que se hace a través del ejército, pero no solo del ejército, también de la marina, ¿sí? Y también de la fuerza aérea, ¿sí? Porque pareciera que solo es el ejército, ¿no? Pero no. Y también son las múltiples policías que aquí ya se mencionaron, pero con la característica muy especial que vamos a ver, que empieza en un momento dado, de que el ejército hace funciones de policía, ¿sí? Y otra cuestión que no dije antes, pero que ahora lo recuerdo, es que es una estrategia mundial, ¿sí? ¿Verdad? La estrategia del sistema neoliberal no es por pedacitos, sino es a nivel global, ¿verdad? Con efectos diferentes en los países centrales que en los países dependientes, pero nos está afectando a todos, ¿verdad? Y en relación a la otra guerra, bueno, en la guerra armada también tenemos que incluir, que aquí ya se mencionaron, a otras formas de acciones militares, que son los paramilitares, ¿verdad? Y un elemento más que yo incluyo como parte de la guerra militar, que es la narcomilitarización, ¿sí? Porque no consideramos hasta ahora, ¿verdad? Teóricamente pensamos que el narco es otra cosa, pero el narco es, ¿verdad?, parte de la militarización de nuestros países, ¿sí? Y sus formas de actuar son dentro de los esquemas de la violencia misma, ¿verdad? Entonces yo considero que es otro elemento, aunque yo considero que es otra cara de la guerra por la dimensión que está tomando actualmente, ¿sí? De verdad, todo, no solamente narcomilitarización, sino yo le llamo la guerra roja, ¿sí? Otros autores le llaman parecido, pero a mí me parece que es una guerra muy específica, porque es la guerra de sangre, es la guerra de muerte, ¿sí? Es la guerra de comercializar con las vidas y con las personas mismas, ¿sí? Bueno, pues entonces estas cuatro caras de la guerra, yo pienso que nos sirven un poco para analizar la situación de Chiapas, ¿sí? Pensando siempre que hay entre los efectos de estas guerras múltiples, ¿sí? Hay algunos sectores mucho más afectados, que desde luego en general son los países dependientes, pero dentro de los países dependientes son los sectores pobres, y muchas veces las mujeres también son de los grupos más afectados, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué lo planteo de esa manera. Pues empezamos con la primera cara de la guerra, que es la cara del hambre en Chiapas, y yo quiero mencionar algunos elementos, ¿sí? ¿Verdad? Que aparecen no como nuevos, pero sí se agudizan y forman parte de una dinámica muy especial, que una de ellas es la pobreza, ¿sí? ¿Verdad? En una investigación reciente que hicimos de un diagnóstico sobre los efectos de la crisis en las mujeres marginales, ¿verdad?, encontramos que la población marginada de Chiapas forma nada menos que el 76%, ¿sí? ¿Verdad? Esto quiere decir que es el estado más marginal o uno de los estados más marginales, ¿verdad?, del país, ¿verdad?, y que esto no es nuevo, ¿verdad? Es marginal desde la época colonial, Chiapas, porque estaba lejos de su capital, que era la Audiencia de Guatemala, ¿sí?, en la época colonial, pero lejos también de la Nueva España. Entonces, fue un territorio siempre que no fue privilegiado o no fue uno de los territorios a donde los españoles tenían mayores intereses, sino fue desde entonces, sí, una zona marginal. Tan es así que no había en un momento dado quien se hiciera cargo de las alcaldías, y se hace una convocatoria y se les paga a través de los propios tributos de los indígenas, ¿verdad? Y esto también da origen a otro elemento que está presente hasta la actualidad, que es la corrupción, ¿sí? ¿Verdad? Cómo se negocia con el tributo de tal manera que se va enriqueciendo a los propios españoles. Bueno, este es otro elemento, ¿verdad? La corrupción, que es característica de este sistema de despojo actual y de destrucción, pero a niveles mayores, ¿sí? Quiero decir que encontramos en esa investigación los ingresos que tienen las mujeres para el alimento diario por persona, ¿sí? Y encontramos que un promedio es de 9 pesos, un poquito menos de 9 pesos, pero que hay regiones como la zona norte de la selva, ¿verdad?, por allá Sabanilla y todos esos lugares, en donde el ingreso es 4 pesos 35 centavos por persona al día, ¿sí? Esto nos da una idea de la dimensión, ¿verdad? Nomás lo doy como un dato de la dimensión tan terrible de la pobreza, ¿verdad? Y acordarnos que en esas regiones existe entre una cosecha y otra cosecha la época que se llama del hambre, ¿verdad? Y que la gente migra históricamente, ¿verdad?, hacia Tabasco y hacia otros lugares, ¿verdad? Esto es algo violento con la vida y las formas de reproducción, porque cuántas personas se mueren de hambre, ¿verdad?, en estos sectores de la población. Bueno, quería yo decir que otro elemento muy importante para mí que tenemos que analizar como efecto de la dinámica neoliberal es la desestructuración de la economía campesina, ¿sí? Resulta que Chiapas es un estado que en donde más del 80% de la población es campesina, ¿sí? Y resulta que los campesinos no aportan más allá del 12% de los ingresos del estado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que es un campesinado de verdaderamente miseria, ¿sí? A tal grado que ya no hay campesinos en este estado que vivan solamente de ser campesinos, es decir, de producir sus propios alimentos, sino que todos recurren o al trabajo asalariado o a otras formas de trabajo, como la migración temporal, ¿verdad?, que también es una forma de trabajo asalariado. Bueno, esto a mí me parece que va ligado a la desestructuración de la economía campesina, desde luego tiene entre unos de sus factores la privatización, el rompimiento de las estructuras sociales, y el resultado es la explosión, como dice una compañera nuestra, la explosión de las comunidades, de tal manera que es muy difícil ya en un funcionamiento en la forma tradicional basado en las estructuras de parentesco y las formas políticas locales tradicionales, ¿sí? Sino que esto se ha visto muy afectado, ¿verdad? Ha habido este rompimiento de las estructuras sociales como algo importantísimo. Otro elemento fundamental que tiene que ver con la dinámica del Estado y que ya se ha mencionado aquí es la precarización del trabajo, ¿verdad? En Chiapas, sobre todo, ¿verdad? Como no hay industria, entonces no hay la menor posibilidad de que el campesinado, el excedente de la población, como dicen los economistas, se absorba por el sistema de la industria. Aquí esto está totalmente negado, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibilidades reales encontramos para los campesinos? Una, desde luego, es migrar, sobre todo para los jóvenes, ¿sí? En este caso, migran fundamentalmente los varones aquí en Chiapas, ¿sí? Y las otras dos alternativas también ya se mencionaron, son incorporarse al ejército, ¿sí? O incorporarse al narco, que pueden incorporarse, ya lo vamos a ver después, como sicarios, como paqueteros o como seguridad del narco, ¿sí? Esto a mí me parece que es algo que hay que analizar con profundidad. La otra cuestión importante es cómo las mujeres también se han visto obligadas a integrarse al sistema, ¿verdad? Fundamentalmente como en los servicios, ¿sí? Con ingresos bajísimos y una sobreexplotación, ¿sí? Yo planteo que las mujeres y los hombres pobres de Chiapas y de otros estados también son los esclavos del siglo XXI, porque precisamente son mano de obra barata para las empresas, para el turismo, para las agroempresas, ¿sí? Y un elemento que también podemos mencionar aquí es la política de la concentración nueva de la población en ciudades rurales, ¿verdad?, etcétera, que está ligado a nuevas formas de producción de los monocultivos y la introducción de el piñón, la palma africana, etcétera, para la producción de, se llaman biocombustibles, pero no nos gusta decirle así, ¿verdad?, agrocombustibles, ¿verdad?,